sensacional para gozar. Hoy yo soy el cumbanchero, señores, de este ritmo que se llama el congalanque. Para gozar. No es que yo diga, muchachos, pero es verdad que mis rivales cantando van a morir. Oh, yo soy el cumbanchero, señores, de este ritmo que se llama el congalanque. Para gozar. ¡Pero cuánta salsa!